just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Esta es la emisora que mueve los domingos por vos, la FM, en movimiento, siempre. Oh!

paradise in the inner the dust. Turn up, everybody miss they watching the time. Esta es la emisora que mueve los domingos por vos, la FM, en movimiento, siempre. Movemos tu música con la FM en movimiento. Loneliness is killing me, and I

Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, Clasiaditos. Nuestro Trixer Gómez. Ha sido una tercera hora cargada de muchos éxitos con música de Company B, Britney Spears. También tuvimos a Cool on the Gang, Mark Ronson, Chumbawamba, Kiss y Snap. Soy Trixer, antes teníamos a Donna Summer con Hop Stop, ahora Cher con Believe. En la próxima viene Eddie Murphy, Madonna, Savage y Chic. Somos la número uno de los clásicos, la FM siempre. Masculina de lo que quiero ser. Es el ser humano que con un solo toque de sus manos me calma y con sus consejos me consuela. Él es esa persona que con un solo abrazo me guía y me protege. Hoy solo quiero decirte que eres el héroe de mi vida. Te amaré como nunca, mi viejo. La FM, la emisora que ama a papá.

RCN te invita a participar en Ajedrez al Parque en su primera versión virtual 2020. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN Virtual. Si tienes entre 6 y 18 años, podrás inscribirte gratis. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN en su primera versión virtual. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Desde tu casa, desde el gym, en la ciclovía. Conéctate con la FM en movimiento. 106.9 Medellín, la FM. Voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, Glaciaditos. Nuestro Drixer Gómez. En la FM 106.9 nos hemos vuelto locos, nos hemos convertido en unos ultra fanáticos junto a ustedes de los clásicos de nuestra generación. Los éxitos que aumentan el BPM corporal con el AFM en movimiento, domingos y festivos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Yanni Prix se va preparando porque en un rato va a estar con el especial de baladas americanas de 12 del día a 2 de la tarde todos los lunes festivos. Comenzamos esta última hora con Eddie Murphy, la canción Power. Party All The Time. Bueno, Eddie Murphy no, Shazam. Y esa versión electrónica de Party All The Time en la FM. Ahora Soft Cell y la canción Tainted Love en la número uno de los clásicos en la FM. FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106.9. ain't cool.